Después que pasaba aquellos días en aquel estado descrito arriba, especialmente si le había sido fiel, lo sentía que regresaba dentro de mí, me hablaba más claramente y como en los días pasados no había podido concebir dentro de mí ni una palabra ni oír nada, entonces entendí que no era mi fantasía, como muchas veces lo pensaba antes, tanto que de lo dicho hasta aquí no decía nada al confesor ni a ninguna otra alma viviente. Sin embargo, hacía cuanto más podía para corresponderle, porque de otra manera me hacía tanta guerra que no tenía paz. Ah, Señor, has sido tan bueno conmigo y yo tan mala aún.